soñar. Ya nunca pediré un deseo a una estrella fugaz. Si no me concedió mi deseo, yo prefiero soñar antes de seguir sufriendo por alguien que no está. Alguien que no está.